Bueno, estamos en comunicación con Daniela Pavón, abogada de la familia de Cecilia Gisela Basaldúa, la joven que el 5 de abril desapareció en Capilla del Monte y fue encontrada 20 días más tarde en cercanías del basural de Capilla del Monte. Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, Daniela, son días muy tristes para la localidad de Capilla del Monte y también para la familia de Cecilia Gisela, que vos estás acompañando en este momento. Sabemos que tomaste la causa hace poquito. Queríamos consultarte, bueno, ¿desde cuándo tomaste la causa y cuál es la situación de la causa en este momento? Si pudiste tener acceso al expediente, ¿qué información recibiste del Ministerio Público Fiscal? Bueno, en el día de ayer prestamos la participación en la causa, así que bueno, la situación en este momento es que no tenemos mucha información oficial, casi no contamos con información oficial y no hemos tenido acceso al expediente, ¿sí? Así que de eso voy a ser cauta porque no podemos brindar ningún tipo de información porque no la tenemos oficialmente, ¿sí? La falta de acceso al expediente tiene que ver con que hoy es feriado y vos tomaste la causa, sí, ayer, ¿o hay alguna otra causa por ahora? No, tiene que ver con una cuestión procesal. Independientemente de eso, los papás de Cecilia todavía tampoco han tenido ningún tipo de contacto con la fiscalía hasta el momento. ¿No han tenido contacto? Sí, no, no, toda la información previamente, ¿no? Antes de haber sido hallado el cuerpo. Sí, así es. Lo que sí es, la información que ellos van obteniendo es a través de los medios. Bueno, quería consultarte porque en estos días muchos movimientos de mujeres y organizaciones sociales que han estado desde el principio pidiendo por la pronta aparición, sí, de Cecilia, señalaron que se perdieron 3 días valiosos, esto es, desde el 5 de abril hasta el 8 de abril en la búsqueda. ¿Cuál es tu apreciación sobre esos días? Sí, la verdad que perder tres días de búsqueda sumado a eso de las primeras horas de desaparición es sumamente importante. Más allá de eso, creemos que no se activaron los protocolos de búsqueda inmediata ante la denuncia, sino que, bueno, que fue caratulada como averiguación de paradero, con lo cual también hay una deficiencia en eso, en la búsqueda. ¿Cuál sería la diferencia que hay entre lo que es un protocolo de búsqueda inmediata y la búsqueda de paradero para la audiencia? Y es lo que están solicitando desde todos los movimientos feministas, ¿no? Estas acciones inmediatas ante la desaparición de una mujer, ¿no? Digamos, la búsqueda debe ser exhaustiva y creemos que en este caso no lo ha sido desde el primer momento, ¿sí? El padre de Cecilia, en varias oportunidades, sí, también en la movilización del otro día, señaló que sospecha de Mario Mainardi, que es la persona que lo estaba recibiendo. ¿Vos tenés conocimiento de cuál es la situación de Mainardi en este momento? No, sé que el señor Mainardi, donde estuvo Cecilia alojada, fue el que informó a los padres de su desaparición, o bueno, que se había retirado del lugar. Lo que sí, es los papás de Cecilia, en este caso el papá, apunta que este señor debe dar explicaciones, ¿sí? Pero como te digo, como no hemos tenido acceso a la causa, tampoco sabemos si fue interrogado, si aportó algún tipo de información. Quería consultarte también porque llamó la atención el contexto de búsqueda. Los padres llegaron un día viernes o el jueves y el sábado encontraron el cuerpo de Cecilia, pero a la vez fue en una zona que no era una zona tan difícil de haber sido encontrada por el helicóptero o por los operativos de búsqueda. Sí. ¿Te llama la atención de lo que es tu estudio por ahora de la situación? Sí, tenemos muchas dudas con respecto a eso, pero sobre todas las cosas con la información que se fue manejando. Tenemos constancia de que algunos medios del día 20 de abril daban cuenta de que se había encontrado el cuerpo cerca del basural, información que después salieron a desmentir, y días posteriores las coincidencias con la aparición del cuerpo de Cecilia. Están también evaluando esa relación, sí, que había entre algunas publicaciones 5 días antes, sí, de la aparición del cuerpo en cercanías del basural. Lo han incorporado, digamos, como estudio. Sí, lo tenemos en cuenta eso. En el estudio que vienen haciendo ustedes desde la defensa de la familia, sí, ¿consideras que hay más de un involucrado en la causa, que fueron más de una persona la que pueden haber matado a Cecilia? Sí, entendemos que la persona que lo hizo no puede haber actuado sola, bueno, por esta cuestión de que Cecilia era una persona que estaba preparada, conocida de artes marciales, por lo que tengo entendido, y ella se hubiese defendido. de un ataque. Que de hecho, por lo que se dice extraoficialmente, pudo haberse defendido, ¿sí? Lo que creen las familias es esto, que sí, hay más de una persona involucrada. Lo que quiero recalcar, que es un pedido de la familia de Cecilia, es esto, que nosotros vamos a acompañar a la investigación a la fiscalía, que vamos a tratar de aportar todo lo que se pueda. Los papás de Cecilia quieren la búsqueda de la verdad, en justicia, y por nuestra parte también necesitamos que la investigación de la fiscalía sea desde una perspectiva de género. Y bueno, como bien dijiste, hay un montón de movimientos feministas articulando con la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba, el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte y Fuerza Mestiza, también acompañando todo esto en la búsqueda de la verdad. Muy bien, Daniela, muchas gracias por la entrevista para Capilla del Monte Noticias y una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Bueno, muchas gracias a ustedes.